El portavoz de la Dirección Norteña del Comité Pan-Nacional de Investigación Especial para el Esclarecimiento de la Verdad de los Crímenes de las Tropas Norteamericanas dio declaraciones a la prensa el día 12. Él dijo como sigue. Han pasado 15 años desde que toda Sur Corea realizó la manifestación anti-yankee con velas encendidas con motivo del asesinato de dos alumnas secundarias por la soldadesca norteamericana y condenó con gran indignación a los asesinos. Este asesinato que consternó a todo el mundo fue crimen inaudito que pueden cometer solo las tropas agresoras norteamericanas descendientes de los caníbales yanquis que perpetraban la matanza a los seres humanos como un recreo. Y también es el trágico desastre inevitable bajo la ocupación de los imperialistas norteamericanos de Sur Corea. Estados Unidos, tan insolente y descarado, insultó la justa lucha de la población surcoreana por cobrarse la muerte de Hyosun y Mi-sun como acción inculta, y no vaciló en divertirse tirando fuegos artificiales al aire en esa misma ciudad sumergida en tristeza. Esta fechoría hirió en lo más hondo a los familiares de las víctimas y burló el enojo de la población. El asesinato de dos alumnas secundarias no es un accidente eventual o delincuencia cometida por individuos yanquis, sino el resultado inevitable que causó la ocupación de Sur Corea por los imperialistas norteamericanos, quienes imponen toda clase de penalidades y desgracias a sus habitantes, gozando del privilegio extraterritorial. Debido a los yanquis que no vacilan hasta en el exterminio de la nación ajena, si es para su interés nacional, hoy la península coreana se ha convertido en zona más candente en que pueda estallar la nueva guerra mundial. Los hechos muestran que Estados Unidos no es un país amigo o protector de Sur Corea, sino agresor, asesino y causa raigal de todas las desgracias y dolores de la nación coreana. Todos los sectores y capas que aprecian la independencia y la justicia deben desarrollar las velas anti-yanquis de 15 años atrás como la magna antorcha de la sagrada guerra anti-yanqui y poner punto final a la maldita ocupación de las tropas gringas de Sur Corea.